a una nueva vida justamente que los cristianos empezamos a recibir a partir del bautismo y de ahí en adelante, una vida que es la vida eterna, ya participada en este mundo, la vida sobrenatural, la vida divina en nosotros, la cual no depende de cuestiones de orden natural, no depende de la carne, no depende de la sangre, no depende de vínculos naturales, no depende siquiera de la voluntad de un hombre. Y en esto es parecido a la vida de Cristo, la cual, humanamente hablando, empezó a existir sin la voluntad de un hombre, o sin el concurso de un varón, o sin la participación activa de un varón, porque Cristo fue concebido no por medio de un varón, de un hombre, sino milagrosamente por medio del Espíritu Santo. Y de manera análoga, los cristianos empezamos a tener la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios, y con ella el acceso al Padre, a partir de, no de vínculos naturales, no de la carne, de la sangre, no de la humanidad, no de lazos biológicos, sino a partir de la fe en Jesucristo y de la vida de la gracia. Es así como somos generados a esta vida nueva, la vida eterna, mucho más perfecta que la vida meramente natural. Y de esto también da cuenta el prólogo de Juan cuando dice: ellos, es decir, Cristo y los cristianos, no nacieron de la carne, de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Esa vida, entonces, divina, la vida sobrenatural, que hace posible Dios en nosotros por medio de la fe y por medio de la gracia. Luego continúa el prólogo diciendo esto que para mí es el versículo central, el 14, cuando dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo, es decir, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios, que siempre existió, como dice Juan antes que él, Juan el Bautista, antes que él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo de Dios, que es la Palabra de Dios, por la cual Dios fue creando todas las cosas, porque dice el Génesis que cuando Dios fue creando, criatura por criatura, día por día, lo hizo a través de la Palabra, ya que dijo Dios que exista tal o cual cosa, y esto existió. Es decir, Dios fue creando por la Palabra, hablando, digamos, diciendo, expresando su Verbo. Y ese Verbo tomó carne humana en el vientre de María y puso su morada entre nosotros, Jesús de Nazaret. Como dice otra traducción, al parecer más exacta, este Verbo de Dios acampó entre nosotros, puso su carpa entre nosotros. Y esta carpa nos recuerda al episodio de la carpa, del campamento, en el desierto, en la época de Moisés, cuando los judíos iban hacia la tierra prometida. La carpa era la tienda del encuentro, el lugar en el cual Dios hablaba, Dios se manifestaba, Dios expresaba su ley, su voluntad, por medio de Moisés principalmente, pero en esta carpa, en esta tienda del encuentro, era la presencia de Dios en el desierto. Bueno, la presencia de Dios ahora, a partir de Cristo, esta nueva, digamos así, carpa, entre comillas, es la misma persona de Cristo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Con lo cual tenemos acceso a esa intimidad con Dios a partir de este intermediario que es Jesucristo, el cual nos da la gracia, gracia sobre gracia, dice el prólogo hacia el final, gracia sobre gracia, porque Dios da nuevas gracias constantemente en orden a nuestra perfección, en orden a nuestra plenitud como cristianos, como hijos de Dios, y también porque la gracia que supuso la ley de Moisés para Israel fue una gracia tener ciertamente la ley, los mandamientos, la Torá. Esa gracia fue superada, completada y superada por la nueva gracia del Nuevo Testamento, que es la gracia de Jesucristo. Por eso dice el prólogo que Dios da gracia sobre gracia. A la gracia que ya había del Antiguo Testamento, Dios la completa, la planifica con una nueva gracia que es la persona de Cristo, el cual nos hace hijos de Dios, nos enseña a ser hijos de Dios, nos da esta vida de hijos, esa vida que no depende de la carne y de la sangre, sino de la voluntad de Dios. Y viendo a Cristo, aprendemos a ser hijos, buenos hijos del Padre. Y por ser hijos, también podemos tener acceso y derecho a la herencia que el Padre quiere dar a los hijos. Y la herencia que Dios Padre quiere darnos es la mejor de las herencias. O sea, la vida eterna, la felicidad sin fin, la felicidad eterna. O sea, la herencia que Dios da es Él mismo en realidad, Él mismo. Después queda en cada hijo que la acepte o que no la acepte, porque siempre está también la posibilidad del rechazo a la herencia, que es el pecado, la negación de la fe, de la gracia de Dios, pero Dios ciertamente la ofrece a partir del bautismo, y esto gracias a que el Verbo se hizo carne, a que Dios se hizo uno de nosotros para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Digamos finalmente que para crecer en esta filiación divina es fundamental la humildad, porque Dios en la persona de Cristo nos enseña que el camino para llegar a Él es el camino de la humildad o de la humillación. Por eso el Hijo de Dios vino al mundo en un pesebre, un lugar humilde, pobre, austero. Por eso el Hijo de Dios terminó sus días en una cruz, humillado, desnudo, calumniado, abandonado. Es decir, la vida de este Hijo de Dios con mayúscula, el Hijo perfecto que nos enseña a nosotros, hijos con minúscula, a ser buenos hijos de Dios, es un camino, una vida marcada por la humildad. Que Dios en la Navidad se haya hecho niño, se haya hecho bebé, quiere decir que para llegar a Dios hay que transitar este camino de la niñez o de la infancia espiritual, como tanto le gustaba decir a esta gran santa que fue Santa Teresita del Niño Jesús. El camino de la infancia, es decir, hacerse como niño, es decir, ser obediente al Padre, porque lo propio del niño es la obediencia incondicional a su padre, a su madre, y esto es la humildad, el aceptar la voluntad de otro, en especial del Padre, de Dios Padre. También que Dios se haya hecho un niño, un bebé, en el pesebre nos enseña que la fragilidad humana, la debilidad humana, lejos de ser un obstáculo para el crecimiento espiritual, es algo que contribuye mucho para el crecimiento espiritual, en cuanto que cada uno debe también, como parte del crecimiento espiritual, reconocer sus lados débiles, sus fragilidades, aceptarlas, aceptar sus miserias, sus límites, confesarlos eventualmente en el sacramento de la confesión, cuando hay pecado, lo cual es una gran cosa y que habla también de la humildad, el hecho de confesar las miserias, pero reconocer esos costados frágiles, muy frágiles que todos tenemos, débiles, no avergonzarnos de esas cuestiones para nada, porque nuestro Dios se ha hecho frágil, débil, tierno, niño. No avergonzarse de eso. Y en el caso de que incurramos en pecado, bueno, también tener la humildad suficiente para pedir perdón, arrepentirse, confesarnos en el sacramento. Ese es el camino de la humildad, de la humillación para tener acceso a Cristo, este Dios que se ha hecho niño en un pesebre. No por nada, y termino con esto, en la Basílica de Belén, esa basílica enorme emplazada sobre el lugar del nacimiento de Jesús, hay una puerta, la puerta principal, que es una puerta bajita, al estilo oriental. Esto ciertamente era común en esos lugares para evitar que personas entrasen a robar montados en algún animal, por ejemplo, algún caballo. Evitar o reducir un poco los robos, los saqueos. Por eso las puertas y las entradas más reducidas. Pero también esa puerta bajita que hay en la Basílica de Belén de algún modo deja una enseñanza espiritual, y es que para encontrarse con el pesebre, o sea, para encontrarse con Dios, con este niño Dios, hay que agacharse, porque esa puerta, atravesarla supone el agacharse necesariamente. La pasan o los niños o las personas altas, más altas, pero agachándose. Quiere decir que en la vida espiritual para crecer hay que agacharse. En la vida de la fe para ser elevado hay que humillarse. En la vida cristiana, si uno quiere santificarse, perfeccionarse, mejorar, debe al mismo tiempo inclinarse, humillarse, porque es así como Dios nos hace fuertes, nos eleva. Y en esto miramos finalmente a la Santísima Virgen María, la cual, siendo la más humilde de todas, la sierva del Señor, la servidora, la esclava, como le dijo al ángel, al arcángel Gabriel, al mismo tiempo es la más fuerte, aquella que pisó y pisa la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Y eso en razón de su pequeñez, en razón de su humildad. Aprendamos entonces en esta Navidad a saber inclinarnos, a saber bajar el copete, como solemos decir acá en Argentina, bajar el copete, es decir, humillarnos, empequeñecernos, achicarnos, como este Dios que hoy se ha hecho niño, que se ha hecho bebé, que se ha hecho debilidad. Feliz Navidad para todos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.